Cara a cara, del otro lado de la línea, entrevista. Y estamos en comunicación con Soledad Brizuela, ella es integrante del Espacio Drama. Soledad, muy buenos días, Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Bien? Buen día, bien, ¿ustedes? Ahí bien, andamos, bien, che, bien. Ahí andamos. Contanos primero esto que ya se está haciendo, ¿cómo anduvo el fin de semana primero? Bueno, el fin de semana estuvo bastante emotivo, principalmente hubo un hecho en la comunidad de San Martín de los Andes que nos atravesó bastante, uh-huh. Que es la partida del Negro Miglioli, uh-huh. Una persona que de alguna manera acompañó los pasos de trama, así que bueno, atravesadas por eso, pero a la vez, justo el viernes había un espectáculo musical, la presentación de un disco donde muchas amigas y amigos de él estaban involucrados en el evento, así que fue una especie de evento homenaje y fue una hermosa manera de transitar. Mirá qué loco. Mirá, así sí. Que tanto el viernes como el sábado estuvieron a pleno de personas, espectadores que acompañaron, así que hermoso. Mirá qué bueno, bueno, para los vecinos que recién se enteran, el viernes partió Daniel Miglioli, el jueves, ¿no? El jueves. Uh-huh. el jueves a la tarde. Para los que no lo conocían, una persona más que importante lo que tenía que ver con la escena teatral y la cultura en San Martín de los Andes. Sí, así que bueno, fue un fin de semana atravesado por eso, uh-huh. pero bueno, cargado, como decías, Laura, hace un ratito, ¿no? Con cosas bellas, que de la mano del arte y la cultura se puede transitar todos los colores. Así que estuvo bueno. Qué bueno, y pararse de ese lado ante tan tristísima noticia, tan tristísima situación vivida. Y bueno, de paso, otra vez le mandamos un gran saludo a todos aquellos y aquellas que compartieron diferentes tablados con el Negro Miglioli y también a su familia principalmente. Así que bueno, comenzando esta semana con esto, así madurándolo, viendo qué pasa, ¿no, Sole? Y cómo viene esta agenda cultural de esta semana, ¿con qué arrancamos, Sole? Bueno, esta semana tenemos un mix increíble entre artistas locales y artistas que vienen a visitarnos, así que está buenísimo, hay de todo. Contá. Tenemos el jueves, bueno, ya saben, ya ni les digo si les digo, la milonga clásica. Ajá, claro. 8:20:30, empiezan a aprender, avanzan, perfeccionan, y a las 21:30 hasta las 12:30... milonga para bailar y disfrutar el tango de la mano de Marcos y Analía. Así que el jueves, milonga. El viernes tenemos la presentación del libro de Marcelo Gobbo a las 19:30 horas. Así que ahí los esperamos para disfrutar de esta presentación de un libro de este escritor local. Y a las 21 horas viene Cardelino. Cardelino es un artista de estos últimos tiempos, que viene de Uruguay, que está haciendo una gira bastante importante en el mundo, estuvo en Nueva York acompañando a distintas bandas y ahora, bueno, se lanzó con su proyecto solista, uh-huh. Abrió en el Cosquín Rock con un multitudinario y parte de estas 40 fechas que tienen esta gira 2023 lo trae a San Martín de los Andes, así que va a estar en el Espacio Trama, el viernes a las 21 horas. Hace show, va a haber también un DJ y va a haber con cierre de fiesta. Bien, esto el próximo viernes 11 de agosto, 21 horas. Ahí estaba mirando lo que tienen en el Espacio Trama. Cardelino, uno de los artistas, dice, más frescos de nuestra nueva camada de música urbana latina. Cantante, compositor y multi-instrumentista. Ahí está. Esto es para el próximo viernes 11, ¿no? Así es, Cardelino. Y el sábado, bueno, tenemos una nueva función de Apagón en lo de Mamá, esta obra de teatro a ciegas que incluye una cena gourmet y una experiencia 100% oscuridad. Después de agotar todas sus funciones, el 12 hay una nueva posibilidad de disfrutar Apagón en lo de mamá. Mira, mira. Y a las 22 horas se va a presentar Juana Aguirre. Juana Aguirre también es una cantante, es una artista que también está de gira, va a estar acá en San Martín y va a presentar su show musical. Ella estuvo muy acompañada por su hermana, que fue una de las cantantes de Perota Chingó, y con su influencia, bueno, nada, fue acompañándola, así que ella es llega la, a San Martín. Ella es la hermana de Lola Membrillo. Sí. Ah, mira. Sí. Sí. Y viene acá de la mano de Javi Araya, que es el productor del Primer Color, que hace 15 días estuvo haciendo una presentación increíble. Así que bueno, viene Juana Aguirre con un espectáculo de música, de audiovisuales, de bastante completo el show. Mira. A las 22 horas. Bueno. ¿Y domingo? Y el domingo tenemos un work in progress, o sea, no es la obra, no se estrena, es una muestra de trabajo en proceso. Háblanos fácil, es lunes, háblanos fácil. Eso, ¿sí? Mirá, yo les voy contando. Work in progress es un trabajo en proceso. ¿Qué quiere decir esto? Un borrador. ¿Qué es? Es un elenco, una compañía de acá de San Martín de los Andes, de Estefanía Mateu y Ayelen Ramírez. Yo soy la productora, tiene asistencia de dirección de Noé Meilerman, que es de Junín de los Andes, y ellas están preparando una obra de danza, teatro, que se llama Living. Ajá. Y se va a estrenar en noviembre, pero va a ser ahora, el domingo 13 de agosto, a las 21:30 horas, una muestra, digamos, va a mostrarle al público. Se enriquece mucho a los artistas porque es una forma de mostrar lo que está sucediendo y poder tener devoluciones, poder hacer crecer la obra antes de su estreno. Así que, bueno, va a estar Living mostrando cómo va su el progreso de su obra hasta ahora, y también están los como artistas invitados que van a hacer números de danza teatro, Noé Meilerman y Cristian Saihueque. Fantástico, ya una agenda bastante cargada y con muchas cosas más que se van viniendo, ¿no? Sí, mira, la semana que viene, bueno, no se los voy a anticipar ahora, pero un poquito sí, porque el martes viene Hugo Fatoruso. Bueno. Así que se los cuento el lunes, pero les queda un día. No, claro. Y aparte hay que avisar con tiempo porque seguramente la gente va a querer ir a verlo, ¿no? Estamos hablando de Hugo Fatoruso, uno de los Shakers, uno de los fundadores de los Shakers, entre otras cosas, ¿no? Pero hablar de Hugo Fatoruso es hablar de Totem, es hablar de Opa, es hablar de unas cuantas cosas más de los hermanos Fatoruso. Así es. Así que nada, un placer que esté viniendo a San Martín de los Andes y que esté presentándose en Espacio Trama. Bueno, fantástico. Quedamos así y seguramente vamos a hablar. Y después, en algún otro momento, vamos a hablar, ahora que vos dijiste que eras la productora, de qué es esto, contar a los vecinos también, ¿no? ¿Qué es esto de producir un evento cultural, que es este de producir una obra, para ir adentrándonos en todo lo que tiene que ver con los trabajadores de la cultura, ¿no? Y la producción es un rol bastante, bastante importante, que no todos los artistas lo tienen, o sea, todos los, para que algo ocurra hay una producción, eso siempre. Pero muchas veces los artistas que vamos arrancando nos manejamos con la autogestión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno hace su propia producción. La producción es un trabajo que va desde gestionar una fecha con un espacio, desde ocuparse de la difusión, desde ver cómo van las entradas, desde organizar los ensayos, hasta poder presentar el proyecto en una convocatoria para ir a un festival o poder lograr un subsidio. para poder hacer crecer e invertir el dinero que necesita esa obra, poder ver si se necesita quizás alguna intervención artística, alguna supervisión o tutoría de algún profesional, no sé, algún profe de danza que intervenga, algún profe de coro que intervenga. O sea, venían a ser gestores. Claro, sí, la gestión y la producción ahí van de la mano, pero bueno, muchas veces cada elenco se autogestiona, ¿no? No, claro. Pero bueno, llega un momento que la mirada externa de un otro, la producción es mucha burocracia, es mucho desgaste, ¿viste? Todo lo que es presentación de convocatorias, rendiciones y demás, es un proceso que a los artistas los desgasta muchas veces en el ámbito creativo. Entonces, bueno, mi propuesta como productora nació un poco desde ese lado, desde que los artistas puedan enfocarse en lo creativo y en lo que y en el arte, y poder dejar todo lo que es papeles y gestiones y negociaciones. O sea, todo eso tiene que ver, claro, porque si no hubiera productores, es tiempo que se resta a los ensayos, tiempo que se resta a cómo se van actualizando las obras y demás, ¿no? Sí, también algo que pasa es que a veces las propuestas se van como, no llegan al potencial que uno como artista desearía, porque muchas veces uno desea hacer algo, pero sabes que no tenés los recursos para llegar, para, no sé, para comprar determinado vestuario, no te alcanza la plata. Entonces ya empezás a bajar la calidad de lo que vos te estás imaginando en tu espectáculo. Entonces te empezás a adaptar, decís, bueno, me manejo con este que lo tengo, le pido prestado esto al otro. Entonces el productor es el que trata de conseguir los recursos y los medios, que no siempre son dinero, ¿no? O sea, son de distintas índoles, recursos económicos o recursos materiales o recursos de tiempo, para poder alcanzar el máximo potencial de un espectáculo. Bueno, Soledad, impresionante, como siempre, muchas cosas para hacer, y todo esto sin tener en cuenta, vos hablabas de las novedades, pero a su vez hay un montón de actividades que se van haciendo ya crónicamente. Sí, quizás la semana que viene, si quieren, les puedo contar un poco de cómo vienen los talleres anuales, que Dale. Se pueden sumar, todas las semanas hay talleres. Que están buenísimos, así que si quieren la semana que viene charlamos un poco de eso también. Dale, fantástico, quedamos así entonces, Soledad. Les mando un beso grande, gracias siempre por acompañar. Nos vemos, hasta luego, gracias. Chao, chao. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.